Buenas noches. Que me tenía censurado. Que nada, voy a poner rápidamente un temilla así larguito y ahora empezamos. No voy a decir ni cuáles, lo voy a poner directamente. Buenas noches. Hola, buenas. Está sonando el programa anterior. ¿Y eso? Porque como tenía abierto el este para la intro, pero ahora sí. Ah, que te estás copiando del... Bueno, después de ese inicio caótico que hemos tenido... Sí, nos hemos desdoblado. Nos hemos desdoblado y hablábamos doblemente. Pues nada, aquí hemos puesto esta canción de los Woodcocks, grupo bien antiguo y bien mítico. Esto es de un CD que se llama Single Going Steady, que es un recopilatorio, pues eso, de singles. Y la verdad que esta canción es increíble. Es increíble, es brutal. Pero a raíz que vas escuchando el CD, te vas dando cuenta de que los has oído en miles de anuncios. Sí, anuncios, películas o... Hay una canción sobre todo que me suena de... Sobre todo de películas. De una película, no sé cuál, pero la movida es que este grupo siempre como que me la han sudado bastante de pasa de ellos y ahora, pues con el disquillo este de... rollo recopilatorio de singles, pues joder, la verdad es que tienen unos cuantos temazos bien guapos de punk bien popero y ñoño, pero bien guapo. Y nada, que estéis escuchando Cátado Pain desde Radio Carcoma y desde Radio Chabolo y nada, que vamos a tener ahí un programita cargado de buenas cosas. No tantas novedades como pudimos poneros el pasado programa. Pero porque yo creo que pocas veces podremos poner rollo 8 novedades como trajimos, sí, prácticamente. Y bueno, la verdad que hemos hecho programa sobreviviendo a este verano porque ya en el anterior dijimos que seguramente era el último, pero vamos a intentar continuar ahora a finales. Ya este es el último de julio. Continuar ahora en agosto, si tenemos algún miércoles más que podamos estar libres, venir a hacer el programa, pero si no, ya acabaríamos hasta septiembre para tener un poco de menos agobio de este Zulo, porque es que no sabéis el calor que hace aquí dentro. Se han pirado ahora los de Mana por nosotros y nos han dejado aquí una sauna de marihuana y de sudor, que no sé qué mezcla es mejor, o la primera o la segunda. Lo mejor es probar un poco de todo. Y nada, la verdad que me gustaría reseñar un poco el concierto de Almería, en el que estuvimos el pasado sábado, que fue brutal. Muchas gracias a la gente que nos lo montó, a nosotros como Fraga que fuimos, y al resto de personas que estuvimos allí tan solo viendo el concierto, que fue la hostia. Ya de por sí el sitio de eso de tocar en la playa es increíble, ver un concierto en esas condiciones, pero llevaba un curro muy grande. Y bueno, se pudo comprobar ahí que todo salió muy bien, que a mí me sorprendieron muchos grupos que desconocía, como los Your Size, estos que me encantaron. Bueno, no sé por qué se llaman Los, porque son todo chicas menos el batería. Pero es solo Your Size, ¿no? No es Los. No, los Your Size, ¿no? Los, ¿sí? Your, ah, bueno, solo Your Size. Creo que solo Your Size. Ah, vale, pues entonces Your Size yo me cuadra más porque decía... No, vale. Lo que pasa es que la gente diría todo el rato, claro, los Your Size, pues, vale. Los... Pues ese grupo me moló un mogollón. Oye, ¿esto suena? Sí, sí. Suena, ay, de suena. Repente se ha bajado. No. El volumen de los amplis. Vale, da igual. Ah, no sé. Pues eso, la verdad que fue guapísimo ese grupo. Me recordaba mucho a Ana No Curra, de esta música ochentera, sí. Versiones todo. También tenían algunas suyas propias, pero sobre todo que se tocaron todas las de... Eso de... Eran de KGB, de... Parálisis permanente, ¿no? Parálisis permanente, Código Neurótico, y yo qué sé, estaba guapísimo. Es que eran todas las que se tocan también a No Nos Curra, y era como estar en casa. Y igual, se lo gozaban de ese rollo ahí, muy, muy, muy posechentera. Me gustó mucho, y la gente se lo vibró mogollón. Luego los Arraura, que he traído una canción por ahí, que luego pondremos más adelante. También me encantaron, joder, la cantante, la hostia, y la tía se movía y se lo vivía a mazo, me encantó. Y luego tocaron los Dirty Reasons, que también... Impresionante, joder, o sea. ¿Cómo puedes mantener ese tono de voz? ¿Cómo toca la batería el Miguel? Y los otros dos chavales, el guitarra y el bajista, increíble también. Muy guapos, además tenían las voces todos los tres. Para hacer los coros también quedaba eso, vamos, que parecía una puta grabación. Y luego el otro grupo que tocó de versiones al principio de todo, que fue los que inauguraron el concierto, nada, también hemos alaos. Así que nada, nos pasamos genial. Y bueno, y la gente y de Madrid, bueno, también increíble. Bueno, Accidente fue todo un evento. Accidente y Perras Salvajes. Sí. Así que nada, que muy guapo. Y que quien diga que no se hacen cosas en Almería no es verdad. Que había gente ahí ofuscada porque... Se dice por ahí a veces que en Almería no se hacen cosas, y claro que se hacen. Entre ellas está esto, y entre ellas luego las bandas que pondremos, como Arraura. Así que nada, ya está, Johnny. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Tenemos llamada. Uy, no, ha sido solo tú. Ha sido un amago. Ha sido un amago, alguien tímido. Pues nada, anímate a llamar al 91-142-6912. O si no, si sois tímidos o tímidas, nos podéis escribir aquí a la paginilla esta de Catado Paint, al Blogspot, y decirnos algo. Y nada, que mientras coloco ahí algún vinilillo y tal que he traído, voy a poner una canción, ya que hemos hablado ahora de los Dirty Reason, que ya pusimos la semana pasada, pero hay que poner muchas veces, porque se han marcado un discazo nuevo impresionante. Y nada, que la canción se llama Luis L. I., que luego ahora preguntaré a ver si sabéis quién es esta persona. De momento vamos a escuchar a los Dirty Reasons. Qué bueno, qué bueno. Impresionante. O sea, el primer disco que se marcaron era la hostia, pero esto ya son palabras mayores. Y nada, que la putada que... no sé si tengo entendido mal, pero esto que es en formato CDR o bajado desde internet, como lo queráis, y la movida es que tenían pensado sacar un LP de esto, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. Y la cosa que claro, que la putada es que no vienen las letras, y yo me he quedado todo rayado con esta, porque quería ver un poco por qué se llama Luis L. Hay, que esto es una piba que escribe libros de autoayuda. Que no sé si tendrá algo que ver, pero es una piba muy mítica de libros de autoayuda. Ah. Entonces quería saber, leer bien toda la letra, porque parte que no entiendo bien y tal. Sí. Y eso, no sé, porque me ha parecido... Hostia, que sí, que puede ser algo bueno o una crítica a esa piba. Claro, ¿no? Sí, no sé. No, ni idea. Pero sin más, si no, pues habrá que preguntarles. A mí, o sea, no sé si esta canción irá para bien o para mal, pero ya que estamos voy a dar mi opinión. A mí es que los libros de autoayuda, la verdad es que no me convencen un pelo. Que se vaya a la mierda Jorge Bucay. Y no he leído nada suyo. No, yo tampoco. Pero vamos, no sé si ese tío es de autoayuda. Ese tío es más rollo ese místico, esas cosas, sí, ¿no? Sí, pero es muy autoayuda. Pero vamos, yo creo que el pibe empezó creo como autoayuda. Que, ya... que es bastante complejo que alguien externo a ti totalmente, que sí. No te conoce de nada y con patrones psicológicos sí. Te consiga sacarte de la mierda. Exactamente. Que en algunos momentos te puedas fijar o apoyarte en algunos libros que tengan ideas o caminos que puedan servirte para lo que tú necesitas, sí. Pero la gente esta que está enganchada a putos libros de esos, tío, sí, me parece, eso sí que me parece enfermizo. No, y pues cuando eso, salieron los del de tabaco, sí. Cuando salieron los de cómo superar... Bueno, a mí no, y todavía me acojona que haya gente que de verdad se fíe Y todavía, yo qué sé, pues algo como el del tabaco, pues dentro de lo malo es menos jodido... A corto plazo que... No, bueno, pero es igual. O sea, bueno, claro, que afrontar otras situaciones que pueden ser mucho psicológicas, más graves. Que son más graves. Pero bueno, que ya con el tabaco me parece igualmente, ¿sabes? Que es que la fuerza voluntad de cada uno y de cada una es que es lo principal. Es que por mucho que tú leas paso número uno, mete metiendo un euro en la hucha para ahorrar, yo qué sé, tío. Si una persona de verdad quiere cambiar, dejar de fumar tabaco, un libro, tío, no... No es la solución. Bueno, pues ya tendremos que preguntar a los almerienses. Ya me has dejado con la duda. A ver duda. Qué pasa. Y nada, que querías poner ahora algo. Sí, quería poner a los Araura Ura, un grupo que ya pusimos aquí en su momento porque... ¿Han vuelto a grabar? Sí, Tony, el batería de este grupo, nos pasó... Un fanzine y nos pasó varias canciones por YouTube para ojearlas ahí, para echarlas un vistazo y joder, pues me gustaron mogollón, pero no, y lo que nos ha ni pasado de ahora, coña aprecié... Pero lo que nos ha pasado es un CD y un fanzine, exacto, no canciones. Exacto. Eso fue antes, claro, estoy diciendo antes. Tenemos llamada. A ver, cógelo. ¿Sí? Pues eso, que ni de coña aprecié realmente lo increíble de este grupo, ¿no? Y en directo la verdad es que me dejaron atónita. Así que nada, vamos a poner la canción. Primero vamos a poner a alguien que nos ha llamado. A ver quién nos ha llamado. Hola. Yo creo que está todo bien, debería... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me oye? Sí, ahora sí, se te oye. Ey, ¿qué tal? Oye, hola, mira, soy Fernando Labo Domínguez, la estrella del superprograma Van a por nosotros. Sí. Os llamaba porque estábamos oyendo aquí en directo y hemos oído unos comentarios que habéis hecho quejándoos de que si dejábamos el estudio con olor a sudor y a marihuana y no sé qué. Entonces, oye, respetándoos vuestra opinión y tal, que sois muy libres, queríamos deciros, oye, que no es nuestra intención, que somos programas hermanados, ¿sabes? Y que nos gustaría... Pues que fuese un entorno de trabajo saludable para todos, ¿sabes? Entonces, hostia, bueno, pero el desodorante entonces va en el pack. ¿Sabes? Pues oye, si tenemos que ducharnos antes justo de hacer el programa, lo hacemos, ¿vale? Wow. Pero lo hablamos y tal, es que delante de los oyentes, ¿sabes? No hay que sacar los trapos sucios, ¿no? Claro, no saquemos los trapos sucios, ¿vale? Para saber, lo hablamos tranquilamente y nos duchamos justo antes o lo que sea, ¿vale? A ver, el problema es que os habéis estado drogando aquí y no habéis dejado nada. Ya, es que ese es el problema, me parece a mí. Es más envidia que otra cosa. Eso también lo podemos hablar, si queréis, pero aparte también. Vale. Bueno, pues nada, oye, mucha suerte y somos vuestro mayor fan, ¿eh? Sois mi mayor fan. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Qué bastardos son. No se atreven a decir nada a la cara, que eso es lo peor de todo, ¿eh? Bueno, corramos un estúpido velo. Que si todos, a ver, todos sabéis que el mamá José Miguel, que está ahí a los mandos, los demás no valéis de una mierda. que vamos a dedicaros una canción y el próximo día encontraréis un tulipán negro dentro de vuestro casillero. La canción se llama Heladero y nada, trata ya la chavala explicó que era un heladero que pasaba por su pueblo, ahí en Almería, un pueblo de Almería, en el que el heladero hacía al rollo el school con la sirena. Y su furgoneta vendiendo helados a los niños. O sea, un puto pederasta en toda regla. ¿Qué número de canción es? El número 4. Número 8. A ver, pues ahí van los Arrauraura. Bueno, ¿a que sí? No lo había escuchado porque CD lo tenías en tu poder, pero joder, muy guapo. Y porque, claro, lo que había escuchado antes era pues eso, de YouTube y tal, que no que no se escuchaba ahí bien en no, todo. No les hace justicia, ¿eh? Yo en directo me encantaron y sobre todo que todos lo vivían mucho, ¿sabes? Y la gente del público que se ve que les encantan, que yo que sé, me gustó mogollón. Y esto nada, pues lo han grabado ellos mismos. Por cierto, mismos. Lo que he hecho de pederasta. No era por me lo he inventado, ¿no? Ah. A ver si ahora van a pensar, hostia, había un pederasta por allá por Almería. Que seguro que lo podría ver, como en cualquier otra zona. No hay que discriminarlos. Yo estoy deseando escuchar la canción de Anarcodog. Anarcodog. Que, y nada, que lo que decía, que pues nos dieron el CD, un fanzine. ¿Te acuerdas cómo se...? Sí, el fanzine se lo llama... ¿Lo tienes por ahí? Cabeza Inútil. Cabeza Inútil. Y nada, todavía no lo he podido leer. En cuanto lo lea, lo subiremos, lo reseñaremos y lo podréis... Os pondremos la dirección para que lo podáis pedir. Claro, o el CD. Uh-huh. Y además cada CD tenía una de dos. O cada CD tenía una portada distinta. Sí, cada CD lo que tenía es dentro del CD del Verbatim. Sí. Pues ponía eso, pues ponía a Raura Ura no la pone dura, a Raura Ura y Verbatim se caga en Verbatim, a Raura Ura... Este CD, cada uno tenía... Me hizo gracia, a mí me contó que había otros que era... Este CD tenía un precio por un puñado de CDs. Eso es, y cada uno tenía alguna frase así personalizada. Sí. A nosotros nos ha tocado la polla, cómo no. Catado pene siempre. Sí, sí. Y nada, pues chapó, que muy guapo. Y nada, me hago mi mini sección de tres canciones del mismo grupo que os va a sorprender. Venga. Porque hablo en plural porque aquí hay una persona tímida que no, que hoy no quiere hablar. No, tenemos un oyente presente, pero... Nos mira. Solo nos mira. Y pues nada, voy a poner a un grupo de Canadá, que podrían ser perfectamente de Alberta, por ejemplo, o de Toronto. O de Fernanda. O de Fernanda. Alaba Domínguez. Pero bueno, voy a decir que estos, porque sí, son de Alberta, Canadá, son los System Shit. Oh. Un grupazo que empezó ya pues a mediados de los 90 y hasta hace no mucho, no sé si seguirán en activo, pero hasta hace no mucho han estado sacando cosas. Creo que el último que sacaron fue en el 2007 o 2009 o algo así, un split con los Bloody Phoenix, que se me lo pillé de cuando tocaron los Bloody Phoenix aquí en Madrid. Y nada, que vaya grupazo de Cruz y Green, porque lo mismo te hace una canción Cruz, pero totalmente Cruz, que otra totalmente Green Noise. Sí. Y tal, voy a poner un poco de cada. Voy a poner, vamos a empezar por... ¿Eso bueno, es que tocaron en el Coco? No, esto no, ojalá. Esto, vamos, me muero por ver a este grupo en directo, que tiene que ser muy divertido. No, digo los Bloody Phoenix. No, esos tocaron en el garito este de... Ah, sí, de sí. Usera. Ajá, vale, que tocaron vale. con los Looking y otro grupo de por ahí. Y con los Disturbance Project, creo. Uh-huh. Y el caso, que este es el EP que se llama Hell O, como... ¡Oh, hola, pero... Dios! Estoy deseando escuchar sí. esta canción. Pues eso, que es como hola, pero separado el O del Hell. Y es un EP que sacaron en el 97 y vamos, hacen una buena presentación en este EP con la canción llamada Hell O, que vais a flipar. Por favor, dedícasela ¿a al vaso a Holly y a Juan. Pues va dedicado para esos tres baturros, aunque uno haya desertado de tierras mañas. Ahí van los System Shit con su canción Hell O. Hello? Excuse me? Are you okay? Yeah. Pues no sé si lo habrá apreciado bien. Esto es totalmente falso. No, hombre, está claro que... No, joder, que te digo de coña. Tú descuelgas el teléfono y ya de eso la gente colgaría, no aguantaría tanto. Pero yo no sé si se habrá apreciado bien porque lo tenía un poco bajito, pero al principio sonaba a tonos de un teléfono sí, hombre, y sí. ya dice... Hello? Hello, y los gritos. Are you okay? Excuse me. Y luego, ok. Me estáis tomando el pelo. Y ahora pues nada, vamos a poner una de sus canciones de... Hostia, de... molaría mucho ponérsela a alguna vecina mía de esas asquerosas que te tienden con las ropas mojadas. Pues luego le podrías acompañar la contestación a lo que te dijera con la canción Walls No Action. Walls of Death. No, Walls No Action. Ajá. Palabras No Acciones. Que es la número 4 de este EP, así que vamos a escuchar ahora Buen Cruz Bruto. No action! Follow here! joder. Guapísimo. O sea, es que son brutales. Esto, vamos, para cagarte los Estamos pantalones. Estamos aquí con los ojos por las órbitas. Impresionante este grupo. Pero ahí no queda la cosa. Lo que pasa es que voy a hacer un interludio para... Un interludio para decir que nos han dejado unos comentarios. Son amenazas, de van a por nosotros. No. Uno es de una tal Tre, que nos ha llamado entre canción porque es tímida. Y nos decía que el grupo se llama THE Your Size. O sea, de Your Size, ah, en inglés. De. Vale, por eso la gente dice los. Claro, pero luego nos ha escrito Manolo, ajá, que nos dice un arrauro escuchando online. Ah, qué guapo. Y luego nos ha dicho temazo de los Dirty y luego por último ha dicho el grupo de Almería es, y él dice entre comillas, sí, los Your Size. Ah, o sea que sí. Así que por internet... Hombre, yo sí que oía a la gente decir, tocan los Your Size, son los Your Size, o sea que... Pues sí, me gustaron mucho. Y por cierto, que me acabo de acordar que nos lo dijeron, estoy hablando con el Limón, y me contó que el primer concierto de Raura fue teloneros de UCA Subs. Hostia, alucinas, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, que estaba yo cuando... Hostia, como, ¿eh? Eso es un buen comienzo. Joder. De ahí empezaron a ir para abajo. A tocar en el festival desde la playa. Ahí en una playa montada por cuatro... Desarrapados. Playeros. Putos domingueros. Y nada, que vamos a terminar esta trilogía de los System Shit con una canción que les hace aún más grandes, si cabe. Y es con la que suelen cerrar casi todo, bueno, casi todo, no, con lo que cierran todos sus EPs que han sacado, porque han sacado cuatro. Y es una canción que se llama siempre Cider Frenzy, uh-huh, que no sé lo que significará en castellano. Cider. Cider. C-I-D-E-R Frenzy, con Z. Cider es sidra. Pues no lo sé. Estos tienen pinta de ser... Hostia, son asturianos. A lo mejor son asturianos emigrantes en Alberta, Canadá. Hostia, tío. Se han encontrado con el Sasquatch y han dicho, pues aquí me quedo. Claro, la amistad de la sidra, tío. Claro. Pues no lo sé, pero la movida es que siempre lo que hacen son versiones de clásicos del heavy metal y rock, pues a lo suyo. Así que voy a poner esta canción, que por favor, si hay algún oyente que tenga nociones de heavy metal, nos diga, o me diga a mí, que yo no tengo ni puta idea, qué versión es esta, que quiero que me mola, ajá, que está guapa. Así que vamos a escuchar esta versión de heavy metal. Escanciaros una sidra. Haciendo ahí gorgoritos. Me gustaría ser amigo de los System Shit. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Son muy grandes. Hombre, yo te digo, a mí yo soy una gran fan del Guitar Hero y esta canción aparece en el Guitar Hero. Sí, pero ¿de quién es? Yo, a ver, es que estoy segura de que si lo pones en que internet, yo eso lo puse y no, y ahí no aparecía nada. Pero bueno, si hay... o la señora Tre o el señor Manolo, si son amantes del heavy míralo, metal. De los Scorpions. ¿En serio esto es de Scorpions? Rock you like a hurricane. Ah. Here I am, rock you like a hurricane. Vale, y luego decir que esto es también... No lo he encontrado, esta canción es ultra mítica. Ya, pues yo qué sé, yo no encontraba. Que cambiaban la letra. Y ah, sí, sí, eso sí, porque de hecho cuando dicen movidas de sobre veganismo y tal. Otra cosa totalmente diferente. Pero vamos. Muy grandes los System Seed. A ver. A ver si se ve. Pero falta el agudito ese de... ¡Ah! Sí, claro. Eso... ¿Eh? ¿Eso no se lo hacen? Sí, pero es la grabación, ¿ves? Ya. Mira, ahora lo hacen. A ver, ahí viene. Vaya puta mierda. Me quedo con System Seed. Hombre, esto es su época, tío. Ya, claro, bueno, esto época no, y ahora qué coño. Ah, esto es una canción acá. De todos modos, luego la han. Ahora. No, no... Joder, Johnny. Sí. Esto es la hostia. Pero mola más rapidito. Sí, sí, desde luego la versión que se marcan es increíble. La voy a dejar así un poco por debajo. Porque es para que parezcamos un grupo, o sea, un programa de heavy metal más. Hostia, no. Pero esta parte, por ahí, esta parte, quiero ir. Sube. ¿Ves? Guapísimo. Muy buena. Yo esto me lo hacía en nivel superior ya en el Guitar Hero. Ay, pues nada, venga, vamos a ir con otra banda. Por cierto, ya que estamos en el Ecuador del programa, un poco más, sí. Vamos a comentar un pedazo de concierto que tenemos el privilegio de poder asistir las personas que estamos aquí en el puto Madrid en agosto. Mandril. Bueno, todavía no es agosto, es este sábado, 28 de julio. Tocan los grandiosos. Los grandiosos, grandiosísimos. Costras, sí, de Barcelona. Sí, sí, sí. Ahí está. Los Crosta. Vienen esos Crostas a tocar aquí. Al venderán ahí con su la... con su cartón de vino, borrachos perdidos ahí, vomitando en el autobús. Yo tengo muchísimas ganas de verles. Yo creo que es lo más esperado de una de las bandas que más me apetece ver en el mundo mundial. Y bueno, pues a ver qué nos traen. Luego también va a tocar otra banda que se llama Bonus Track, que son de Talavera. Que llevan 10 años. Que hacen así hardcore melódico. A mí no me han gustado mucho escuchándolos por el Bandcamp, creo. Yo no que los he escuchado, pero has dicho que lo que no te molaba en realidad era no, la sí, voz. es la voz. La música está de puta madre. Y la voz, aparte, no sé, está súper alta. Yo no sé, no me he conquistado. Pero bueno, por supuesto, ahí les veremos. ¿Y quién más? Obediencia, que es un grupo que me ha apasionado. Yo los conocía... Muy instruidos por sus padres, y son obedientes. Los conocía por ver carteles en salas y nunca les había dedicado atención. Y joder, me han gustado un montón. La cantante es la de X-Price, que ya pusimos aquí en su momento. Y nada, ahora voy a poner de hecho un tema, que estoy enganchadísima a la sintonía. Y también va a tocar... Refugio. Y ya está, ¿no? Ya está, ¿verdad? Muy bien, pues nada, vamos a escuchar a Obediencia y su canción De Muerte al Azar. Es el último EP que han sacado con 4 temas. Podéis escucharlo por internet. Increíble. Sí, sí, de muy verdad, bueno. Esta canción me parece un pepino. La de Edificios me encanta también, que es la otra. De hecho, Muerta al Azar, que es la que hemos puesto, es la que da título al EP. Y me quedo con las ganas de escuchar las otras dos, porque esas no están cargadas en el Bandcamp y no las he podido encontrar. Así que nada, ya yo supongo que llevan la distri. Vamos a ir con novedades. ¿Qué novedades? Bueno, novedades. Ya pusimos en su momento a los Morgez. Pero no se nos grabó el programa. Sí, creo que fue el que no se grabó. Y queremos que dejar constancia de este grupo. Que de hecho, muchas gracias a Johnny por enviarnos a mí el mismo, cine. Que me he ido hasta Bilbao para enviarme un fanzine. A las Arte. Eso, a las Arte. Pues nos ha enviado un fanzine que se titula Costre y Caos. Ahí está. Es el número cero, que como viene puesto en Catado Pain, ahí hay alguien que le joderá. Ah, a mí no. No, porque creo que es en el Middle Finger Response, que alguien pone... Y tiene era en el Scoop del Alcalde, que pone eso, que por qué la gente empieza por el número cero, porque cuando ya tengas cuatro números, tendrás... cuando tengas tres, tendrás cuatro. Ya. Pero como, molaría más que uno... Más ofuscado lo decía. Que uno empezara con el número menos uno. Claro, y ya vas pues a la inversa, menos dos, menos tres, menos cuatro. Eso en los cómics lo han hecho algunas veces, pero cuando tiene... Pero eso es el rollo de sacar cinco números y decir, y ahora voy a sacar el menos uno, ¿sabes? Voy para atrás. Y todo esto, pero con cosas que hayas escrito hace mucho tiempo y no hayas sacado hasta ese... Eso estaría guapo, me lo pues, guardo. Pues, bueno, ahí está... Y nada, nos ha mandado también la casete que viene con el fanzine por 3 euros de ambas cosas. E incluso en algunos también ha incluido hasta un CD, que es lo mismo que la casete, pero en otro formato. Y nada, vamos a poner de la demo de estas personas que se llama Mundo Viejuno. Mundo Viejuno. Que es su oda al amor hacia los viejetes. Sí, sí, les quieren tanto como yo. Y nada, esa va a ser mi queja de la semana. Los viejos y las viejas, los odio con todas mis ganas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estamos en la cola del supermercado se nos quieren colar? ¿Por qué se quieren apoyar en ti al pasar el paso de cebra? ¿Por qué? Deja de mirarme así, nuestra pasión. ¿Por qué pegan codazos cuando estás en el autobús o en el metro porque quieren pasar al fondo y está petado? ¿Por qué te miran mal cuando estás sentado en un asiento normal, que no es el de... levántate y vienes cargada de las bolsas del Corte Inglés. Venga, hombre, si has estado 3 horas mirando cosas en el Corte Inglés, puedes estar 20 minutos en el autobús de pie. ¿Y por qué cruzas la Castellana por la mitad jugándote la vida? Se creen los amos del mundo. Y pueden robar y tienen toda la libertad del mundo, ya, porque nadie nunca cachearía a un viejo. Por asco. Qué bruto, colega. Bueno, sí. Pero, y llegada a determinada edad no vas a la cárcel. Es que pues sí, lo tienen claro, todos los cabrones. Lo tienen todo. Menos mal que pronto llegaremos. Esperemos y podremos ser totalmente ajenos a las leyes del Estado opresor. Y entonces los punks dominarán el mundo. Pues nada, vamos con Mundo Viejuno. Retrospector. Mundo Viejuno. Yeah. hoy. Ahí estaba ese Cruz desde Las Arte. Que, por cierto, me dicen que no, que los teloneros de UK Subs no fueron a Raúl Aura, fueron los Yorsais. Ah, vale. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Menos mal que tenemos ahí al señor Manolo para corregirnos. Sí, muchas gracias. Y nada, pues de este fanzine que nos ha pasado Johnny, entre estos grupos aparecen los Morgheads, que es el grupo que tiene él con otro compañero, y otras bandas, entre ellas FSW, que significa Final Slum War. Son de Varna. Gente de Varna, pero que son finlandeses. Creo que sí, que son... Bueno, finlandeses tienen mezcla, ¿no? De varias... Sí, o que vamos, que... No. Estos, perdón, estos son brasileños. Los finlandeses son los que tienen un nombre finlandés. Los Hayobota, eso que sabe, significa buenas noches. Eso, es que se nos va la información. Sí. Así que nada, voy a dosificar un poco el CD, ya traemos otros días otros grupos. Hoy voy a poner a los brasileños Final Slum War con su canción This Nightmare. Y ambos discos sacados por Killer Pandereta. Deja de tocarte eso. Que vas al infierno. De ambos discos sacados por Killer Pandereta. Sí, ahí está. La verdad que últimamente no estabas trayendo novedades de Killer Pandereta. Hombre, más o menos. Esto yo creo que es lo mismo. Sí. Es novedad, pero sí, esto sí. Es lo único que porque a los Distrave esto sí les traje yo. Bueno, les puse, sí. Pero vamos, sin más. Ahí está. Pues nada, vamos a escuchar... ¿Qué canción? This Nightmare, This Pesadilla. Vuelve Freddy. Después de esos acoples, vamos a otra cosa mariposa. Yeah. Vamos con un EP que me hizo llegar el señor Nilsse desde Suecia. Dios mío, a mí no me llegan cosas de esos países. Nada, si en realidad es porque este es muy majo y me regaló mogollón, me envió mogollón de cosas. Que pues este es te envío un contrato de trabajo, tío. El guitarrista y cantante de los Dispose, pues que antes tenía un grupo del mismo palo, rollo Divid y Punk así, que se llamaban Cranium. Ajá. Y que llegaron a sacar en el 2007 pues su EP que se llama Rack in Doden y que lo editó This Before Dishonor. Y nada, que es un EP que la portada es extremadamente bonita porque es un dibujo hecho a rotulador brutal. Y que, no sé, es que es súper elegante, mira la portada. Sí, cuando la he visto me ha encantado. Es brutal, yo no sé quién será el dibujante, si será alguno de ellos, pero... Tiene mucho toque, a ver, enséñamela, al dibujante que también hace, sobre todo el muñeco principal, que hace el tema esto de todas las bandas hardcore ahí en Bilbao. ¿Sí? Un poco el toque. No sé quién es. A los de Bajo Presión y demás. El toque del muñequito. Es muy cómic, muy cómic. Sí. Que es lo que me mola a mí. Sí. Y en blanco y negro y tal. Y entonces, pues, además el rollo de que sea ahí en rotulador, que se note rotulador, pues le da más rollo. Y nada, que vamos con la primera canción de este bonito EP que se llama Bars Skull Viga. Así que ahí van estos Cranium. We'll be right back. Pues ahí estaban estos Cranium. Que aquí, pues el señor Nilsson, se, en vez de cantar y tocar la guitarra, lo que hacía era tocar la batería. Vamos, es el símil de Pablo Avilés, pero en Suecia. No has pillado el chiste. No, es que se me acaba de ocurrir una portada. Hostia, nada. Que bueno, y nada, que ya nos quedan 5 minutitos para ir acabando. ¿Cómo se nos ha pasado hoy? Sí, a toda hostia. Mazo. Y nada, que voy a poner una canción de anarcopunk que teníamos ahí, bueno, tengo yo ahí un poco abandonada la sección alterna entre anarcopunk y inglés, o bueno, anarcopunk en general y temazos de hardcore italiano. Y esta vez voy a traer a un grupo que es un sacrilegio que no nos hayamos puesto todavía, que son los Rudimentary Penny. Uh-huh. Que no penes rudimentarios. Exactamente, no necesitan mucha presentación. Alguno y alguna habrá tenido alguno en su boca ya. Y... A ver, esto es como el... No quieras ser como el Joel y como el Juan. ¿Por qué? Deja de hablar de penes. Ah, no. Pero eso es por la influencia de que me estoy escuchando los últimos programas que han subido. Son unos guarros. Y son unos guarros de mierda. Solo sabéis hablar de penes y de teta culo. Pero tengo que decir que el Joel lo pasa mal y Joel no querría tener Joel, un programa así. Joel, ven con así. Nosotros. Nosotros te adoptamos. Joel, Catadopein te quiere. Deja a esa gente de mente perversa y... Y sabes que lo único que tienen en su cerebro, yo creo que, vamos, es que les faltan las neuronas de principales de conexión básicas. Eso sí, si vienes no te puedes descalzar. No, eso está claro. Y la gorra tampoco te la quites, no vayas a saltar piojos. Pero por lo demás, esta es tu casa. Yo te doy una casa. No, no tiene mucho aire. Y nada, que pues nada, que vamos a poner una canción del EP del año 82 que se llama Fairs, y la canción que voy a poner se llama The Vile Bell, que es muy parecido al título de Saved by the Bell, que es Salvados por la Campana. Sabemos inglés y todo, joder. Ahí está, acordaos de Salvados por la Campana y de Zack Morris. Pues ahí está, esta cortita canción. Hostia, me esperaba que fuera más larga, Sí, no, a ver, esta es lo normal en ellos, minuto y un poquito, pero esta es muy... Esta es en 30 segundos. Pero los Rudimentary Penny era de los grupos que más me molan de aquella época en cuanto a punga y... No sé, tiene un rollito muy guapo. Y nada, yo creo que ya para... Ya nos despedimos. Y para despedirnos, pues voy a poner a los Cisma... Ese grupo de La Laguna, Tenerife, que ya pusimos aquí y que, joder, cada vez, cuanto más lo escucho, más me gusta. Acaban de sacar un K7, una cinta, y también, vamos, a nosotros nos pasaron por lo menos un CDR, así que supongo que también andarán rulando por ahí los CDRs, y si no, los metéis que tiene una página web y os descargáis esto. Se llama Imágenes Podridas. Y la canción que voy a poner es una que me encanta, que se llama Urnas de Miseria. Y no sé, es un grupo que me recuerda ahí entre... Tiene ahí un toque a lo Cuarto Rage, bastante guapo. Y con la crudeza también ¿cómo se llaman? De Crimen de Estado. No sé, me parecen un grupazo. Así que nos despedimos con estos tinerfeños. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Esperando. es lo que soportarás. Pero te llamarán para la guerra, te quedarán en tus fábricas. Y olvidarán